Hola, hola, buenos días, bienvenidos a el programa número 2 del mundo. Estamos listos ya con la esponjita, hablaremos de Ringo Starr como director de cine. Además, el nacimiento de Whitney. Y naturalmente que tendremos todas sus peticiones. Gracias por estarse reportando ya al WhatsApp. Si esta canción hubiese sido hecha en El Salvador en los 70, se llamaría La Chica del Escalón o La Chica de San Benito, The Uptown Girl, La Niña que vive allá arriba. Tipo los agachados de Ríos, porque estaban los de arriba y también los de abajo. Y es increíble cómo pasa el tiempo, porque parece que fue ayer y yo digo, es nueva esta, pero ya tiene 19 años. La buena versión que hizo el grupo Westlife de este gran éxito de Billy Joel. Aunque suene un poquito más ahuevada. Sido hecha en Guatemala, sería La Chica que vive allá por la cañada. Oh, oh, oh. feo. Me agarró la tosh. Mejor que me agarre la tesh. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean ustedes al programa número 2 del mundo, porque el número 1 es Windows. Estamos listos ya con nuestra esponjita para sobarles suavemente sus neuronas, reactivársela, y cada vez que pongamos una cancioncita, ustedes digan, ¿te acordás, mi amor? ¡Ah! ¡Sí! ¡Esa es! Vamos a estar con la mejor música de todos los tiempos. Y cuando digo vamos, eso es plural. ¿Por qué es plural? Porque je ne suis pas seul, no estoy solo. Hola, ¿qué tal, Suri? Ah, no solamente el universo me acompaña. Terrible. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Sí, porque así dicen, no estamos solos. Y uno espera que salga que... Iti fun hum. Pero yo no tengo iti fun hum. Yo tengo a... Nati. Natalia Hernández. Tú es Natalia Hernández, que tuvo una buena acogida. Le presenté a los usuarios. Ah, y aprovecho la ocasión para invitarlos a todos aquellos que pasen por la página de 1900 ayer con Sergio Gallardo. Ah, o el original. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Que le den y like. I like, o me gusta, whichever. Entonces, ahí hay una foto de Nati. Ya lo había mencionado. Qué buenos comentarios hicieron. Sí, la verdad. ¿Verdad? Sí. Ninguno malo. Estoy satisfecha. ¿Ah, sí? Estoy satisfecha. Fue una gran inyección, una vacuna a la autoestima. Sí. Ahora sí, la ya verdad, me siento bien alegre, ahora, muy alegre. Ahora ya sabemos, decían... ¿Por qué le dicen en la femenina la chinita? La china Medina. Terrible. Qué bien. ¿Qué tal le fue el viernes? Muy bien, la pasamos. Bueno, lo digo en plural porque también la gente me escuchó, así que estamos bien. Vaya. Yo lo disfruté. Bueno, yo creo que si puede transmitírselo a la gente, ella también la disfruto. Y ya van a decir, ay, el Sergio ya empieza con sus cosas. Claro que empiezo con mis cosas. Pero ya están pidiendo canciones, Sergio. Ahorita no me importa porque tengo ganas de oír esto, ¿no? ¡Vámonos al bar! ¡Ay, ay, ay! Este es un tributo al buen cine que se hace en México. Y ya aquí vamos a hacer buen cine gracias a la obra que está haciendo Paula Heredia. ¡Comencemos otra vez! A ver, mi banda, los gruperos. El Gael García Bernal. Ay, yo te vi, yo te vi, yo te vi llorando. Ay, ay, ay. Quiero que me quieras, quiero que me adores, quiero que me sientas, me urge que me ames. Yo mismo te asustaré y mi sombrero me pondré, tempranito llegaré si me dices que me ames. Yeguas, caminen, caminen. Chaparrita, llorar, está bien hinchadita. Bueno, ese es un tributo al éxito que ha tenido la música grupera, pero originalmente Gallardo, ponete en tu puesto. A one, a two, a three. Nos vamos a un escenario tremendo, el Budokan en el Japón. Y la misma canción, pero con diferente ritmo. I want you to want me. Y les prometo que con esto ya me pongo tranquilo y no voy a ser tan rockero. I love you, love me. I'll make you to baby. El grupo se llama Cheap Trick. Is the first song on our new album. En esa época la anunciaban como la primera canción de su álbum nuevo y eso lo hicieron en el Japón. Bueno. Tenemos varias formas de que ustedes se pongan en contacto con nosotros. El Facebook, que ha sido nuestra arma más antigua, en 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Uno. Número dos, el teléfono. ¿Cuál es el teléfono en cabina? 2224-1514, 2224-1514. Y el tercero, el WhatsApp. What's up, my baby? Como decía el Bugs Bunny. What's up? What's up? Siempre decía eso al despedirse. Bueno, ¿cuál es el WhatsApp? Dígamelo, Mati. Nati. Vaya. Es el 7784-1670. También hoy vamos a tener que hablar, dedicarle un espacio a una mujer que formaba la mitad de uno de los grupos más exitosos de Suecia. Mary. Tan linda ella. Mary Fredriksson. Se murió. Después de una... Ay, no pongas esa versión, qué triste. ¿Por qué? Ay. No la había escuchado esa. Es que esta es una versión, es un cover de DHT. Luchó fuertemente durante bastante tiempo contra el cáncer. Pongamos la que pegó. Roxette. Más tarde haremos un homenaje. El grupo me encantaba. Joyride, por ejemplo. Una de las mejores canciones que tuvo Roxette. Grupo que ahora pues ya dijo adiós, ya que su cantante murió la semana pasada. Infortunadamente, porque a mí me encantaba. Pero, desgraciadamente, y esa palabra no se debería de usar porque no existe en el diccionario, la correcta es infortunadamente, pero hemos pasado durante tanto tiempo diciendo desafortunadamente que ya eso es aceptado universalmente. Bueno, infortunadamente, cada vez que nacemos, digo, al nacer, ¿qué es lo que damos por seguro que va a pasar? Que nos vamos a morir. Uh-huh. Así que eso le pasa a uno antes que a otros. Hoy le pasó a la cantante de Roxette. Hablaremos más de ella dentro de unos instantes, así como hablaremos también del nacimiento de los Jackson 5. Estaremos hablando de la primera película que dirigió Ringo Starr. ¿Qué más hay en el menú? Ya se me olvidó, pero cuando regresemos después de los comerciales, se los voy a repetir. ¡Démosle! 1900 ayer. 9:24 en mañana de domingo. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza. Siembra un árbol en tu casa o en la comunidad donde vives. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta de la contaminación. ¡Hagámoslo! Llegan a El Salvador Transformers, la expo oficial con licencia de Hasbro, animatronics de todas las generaciones, museo, mercadería oficial y mucha diversión para toda la familia en un evento sin precedentes en nuestro país. CIFCO, del 15 al 31 de diciembre. Boletos desde $6 en puntos Todo Ticket. Un evento de Culturarte, eventos y galas. Todos los lunes, de 6 de la tarde a 7 de la noche, usted tiene una cita en el 92.9 Radio Láser Inglés con Bossa Nova. Una hora para manejar a casa. Gracias a Dermatic Medical Spa, Deep Purple, porque en estas fiestas los mejores regalos están en Deep Purple. Lubricantes Repsol, formulados para motores más exigentes. Como todos los domingos a esta hora, están ustedes en sintonía de 1900 ayer en Radio Láser 92.9. Nos puede seguir en línea en www.laser.com.sv o SV de vaca, como ustedes gusten. ¿Cómo entenderá uno mejor? ¿V de vaca o con V? V. ¿Usted entiende más con V? Uh-huh. Ah, tal vez es de la gente nueva, porque yo no, a mí me dicen V de vaca o V de burro. Así es. V. Ah, vaya. V. Aunque va. A veces pronunciar la Z no le dificulta. ¿La Z? Ah, sí, pues todos que deberíamos no... de decir corazón. Oh, ah. corazón, no me quieras matar, corazón. No, y no, nosotros todo lo... Sería fácil si... Para escribir, sobre todo, si el sonido ese lo... unificamos con el sonido Z, ya no habría tanta falta de ortografía, estarían más felices los que escriben en Facebook. Bueno, ¿qué tenía que decirles yo a ustedes? Ah, que me han llegado un montón de... Voy a aprovechar el momento, ya que Nati es la que hace el monopolio de los mensajes, yo me voy a poner con los mensajes del Face, los tengo que atender. Ya 900, ah, no, 900, qué exagerado, desde eso se llama dislexia. 900, vi un 6 y lo puse al revés y ya dije 900. 61 humildes gentes que han pasado diciendo hola. Entre ellos, José Luis, este desde temprano ayer nos escribió. José Luis, siempre, el señor Serrano González, nos recuerdan las efemérides, aquí pone adiós muchachos, compañeros de mi vida, y él se acuerda de Kirk Douglas, Johnny Wells, Jairo Varela Nietzsche, no lo conozco, gracias por presentarlo. John Malkovich también habla de Ana Gabriel, que por estos días anduvo de cumpleaños, pero que ni sueñe que la voy a poner. También Alfred Nobel, Nobel, porque ese era su apellido, él fue el inventor de los premios Nobel. Luigi Pirandello, escritor. Carlos Gardel, el día que me quieras, bello. Y también David Gates, el de Bread, cumpleaños. Jermaine Jackson, también Gerber Pérez, desde Apastepeque, San Vicente, escuchando 1900 ayer, camino a Santana a ver al Facito. Muy buena suerte, va a estar interesante. Bendiciones a todos, hoy es día de definición en el fútbol de gente que va a pasar a la final. Elena Alvarado, gracias, excelente programa, saludos. Juan Antonio Guandique González, Sergio Inati, saludos desde Santa Tecla, se les admira y se les quiere un montón, gracias, es mutuo. Super regio este programa que nos hace transportarnos al pasado, ya que recordar es volver a vivir. Sigan adelante, ¿va? Le están dando ánimos. Aida Mengíbar, siempre es un gran gusto escuchar el programa, para mí el número uno. Margarita Díaz, esperamos con ansias el programa los domingos. Sandra Lisset Quijano Bolaños, buenos días a todos, especialmente a Sergio Inati, en sintonía del mejor programa del mundo mundial. Hay una canción muy bonita que hablaba del mundo mundial, ¿verdad? ¿Cuál? No sabe cuál es, una en español. No sé cuál. Ay, Nati. Ay. Es que mire, por estar, hágame un favor, WhatsApp, deje de estar contestando las cosas y preste atención. Ya, ya. Yo me preocupo también por los que escriben. Sí, pero también preocúpese por los que oyen. Ramiro Bonilla, Natalia tiene una bonita voz. Solo tiene que ser más expresiva. ¿Va? ¿Qué tal eso? Bye. Quiero saber sobre una canción. Esto está bueno. Quiero saber sobre una canción. La busco por YouTube y no la encuentro. Mira, Ramiro, ¿crees que somos masters de la telepatía? Porque dice, la busco en YouTube y no la encuentro. No dice quién la canta, no dice cómo suena, no dice nada, nadita de nada. Y así, como vamos a ayudar, viejo, ayúdanos a ayudarte. Va, ya hablé un poco de eso, y ahora, ¿qué hacemos? Ya ve, aquí sí piden, aquí sí mandan para que le digamos qué canción es de Génesis. Ah, no me digan. Un audio mandan. ¿Mandan un audio? Sí. Pongamos el audio. Escúchela. Vale. Ay, no, terrible, hemos fracasado. ¿Por qué? Fracasado. ¿Ah? Hemos fracasado. No, ¿quién dice que hemos fracasado? ¿Por qué vamos a fracasar? Dele, vamos a ver, otra vez, dele. ¿Cómo va a ser eso que vamos a fracasar? Para nada. ¿Cómo se llama entonces? Fíjese que uno cuando la ve debería de creer que se llama Harmony, porque solo dicen Harmony, Harmony. O podría ser I Wanna Be, porque a cada rato dice na, na, na, I Wanna, na, na, Harmony, Harmony. Pero no se llama ni Harmony, ni se llama lo otro. ¿Cómo se llama? Always. No sé. Always. Bien sabe, ¿verdad? ¿Verdad? Ya la tiene ahí. No, es que me dijo aquí alguien. Ya. Ah, alguien se lo always dijo. Sí, así se llama. Era short. Always the erasure. Erasure. Se lo dijeron por el WhatsApp. Sí. Es que eso es lo que a mí me encanta, que tenemos, gozamos de una de las audiencias mejor informadas en el dial. La canción se llama Always, el grupo Always. Se llama Erasure, y la canción es relativamente joven, porque es de este nuevo siglo, del siglo XXI. Bueno, o sea, mire, y no hemos leído, aquí los compañeritos están escribiendo... Es que, mire, yo le voy a decir que yo no quisiera leer lo de los compañeritos porque ya empecé a ver, y los compañeritos han amanecido en modo fúnebre. O sea, póngame Release Me. Nosotros con el gran feeling para tratar de animarnos. Release me, let me go. Y sacamos el cuchillo cortavenas. Después vienen otra. Dame una bien alegre. ¿Cuál? Ven de los Jackson 5, ¿no? ¿O no? Va, ¿qué más? ¿Qué más? Leamos, pues leamos un poco y no me voy a poner sangrón. Bye. Porque eso sí me voy a moderar. Estuve oyendo en reprise, en repetición, uh-huh, el programa del domingo pasado. Uy, qué rockeros estuvimos. Bien rockeros. Sí, demasiado. Dicen, buenos días, Nati, ¿cómo amaneció? Espero que muy bien, esperando que Sergio esté bien de salud. Estamos a la espera de un buen 1900 ayer. Éxitos and may the force be with you. Entonces celebremos con Let the Music Play, de Barry White. It Will Be, de Natalie Cole. Y To Sear With Love, de Lulu. Ve, y este quiere, aprovechan. Ah, son tres. Y que Sergio esté de buena salud. El de Italia también nos saluda, Alberto. Créanme que estoy de buena salud, pero me ha costado bastante. Me ha costado bastante porque por poco me muero de un ataque al corazón. ¿Cómo fue esto? Pues fíjense que en esta semana tuve una pequeña intervención quirúrgica. Ah, por ahí bien. Después de eso, antes de hacérmela, fui a un centro... No penitenciario, un centro médico. Y les dije, mire, ¿cuánto me va a costar esta? Y le di todos los requerimientos. Ah, don Sergio, le va a costar tanto, me dijeron. ¿En serio? Sí, ¿está segura? Sí. Va, escríbamelo, pues. Y me lo escribió. Hasta ahí todo bien. Cuando estuvo mal fue cuando llegué a la caja. No se parecía en nada el presupuesto. Y aquí hay dos alternativas. O la que me hizo era una inútil, o el centro al que yo fui son estafadores. One ticket, please. La mundo se prepara. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Deja que la música suene, cantando Barry White, Let the Music Play. Y esta lo habíamos dejado. ¿Qué pasó? ¿Usted me estaba llamando la atención sobre algo, no? ¿De qué? No sé, me dijo algo. O estoy yo oyendo alucinaciones. ¿Qué tal eso? Oír alucinaciones. ¿De qué íbamos a leer? Vamos a seguir leyendo. ¿Y vamos a seguir leyendo? Así. No vamos a poner esta que debíamos. Año de 1993, Total Pop se llamaba el álbum, el grupo Erasure. Caso para la araña, resuelto con ayuda del WhatsApp. Quiero estar contigo, vivir en armonía, siempre, siempre, siempre. Grupo Erasure, más música dentro de un momentito. Ya, ya, ya. Creo que al regresar vamos con una salvadoreña. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha y disfruta todos los beneficios de un Sony Android TV o un equipo de sonido a precios súper exclusivos en el Sony Big Sale Weekend de Omnisport. Pero apresúrate, porque el Sony Big Sale Weekend solo va del jueves 12 al lunes 16 de diciembre. Búscalo en tu sucursal Omnisport favorita. Omnisport, solo las mejores marcas. Que los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Conoce en Pierre Cardin la colección más grande de tonos y lavados de jeans para dama y caballero, con tecnología stretch, mayor comodidad y un fit perfecto que se ajusta a tu cuerpo. Tu tono de jeans favorito te espera en Pierre Cardin. Vivo con estilo. Pierre Cardin. Hoy es un buen día para respetarnos, dejando detrás las palabras amargas que buscan dividirnos. Pero a ti y a mí nos une esta patria. Conoce el talento de estos y otros cantantes nacionales visitando el portal de música salvadoreña, nuestramusica.com.sv. Escúchala, disfrútala, apóyala. Aster y esta estación ya lo hacen. Antología. Los éxitos de sus artistas favoritos en Radio Láser. Escuche Antología de lunes a viernes de 8 a 8:40 de la mañana y su reprise de 5:20 a 6 de la tarde. Gracias a Claro, Claro que sí, Scotiabank. Gánate dos Mercedes-Benz GLA al utilizar nuestros productos Scotiabank. CRIF, un sabor diferente para cada ocasión. Menos mal. ¡Ja! Todos los domingos, 1900 ayer. Muy bien, soy Sergio Gallardo desde Láser 92.9 y estoy bien acompañado con alguien que no va a decir nada porque ahorita está clavada. No, sí. Ah, vaya, yo como la vi que estaba con la cabeza agachada, ¿qué es eso? No, viendo la pauta. Ah, vaya, qué bueno. Además siempre de eso, pendiente. Además de eso, creo que alguien nos llamó con una canción que pusimos varias veces y les gustó, obviamente. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. De sí, las sí. nacionales. De las nacionales. Uh-huh. Carlos se llama. Carlos se el llama. Compañerito. Que dice: buenos días, Sergio Nati. Me gustaría que compartieras El Carbonero en jazz. Pero si quieres poner el original, no me opongo. O si quieres poner ambos, pasen feliz domingo, dice. Ah, tampoco exageré. El grupo se llama Signo Azul, Sergio Arias es el intérprete, la canción de Pancho Lara, El Carbonero. Saludos a Roberto Díaz Campos. Roberto Díaz Campos es uno de nuestros fans. Además de eso, es fan del FAS. Ah, saludos a él también y felicidades porque recientemente su hija Cindy, que ya es licenciada, nos mandó muchos saludos. Además, él está impactado por la muerte de don Jaime Batlle a los 91 años. Presidente histórico del FAS, que hoy tiene un serio compromiso. Siguen aquí mandando mensajitos los compañeritos. Alberto desde Italia nos dice: "Ciao, Sergio y Nati, espero que estén bien. Qué bueno que ha llegado la hora de escucharlos. Son las 16, es decir, las 4 de la tarde allá en Italia. Quisiera que escuchemos Just Don't Wanna Be Lonely de Blue Magic y un saludo a mi hermano Pedro Guevara en El Salvador, que también es un fiel oyente de 1900 ayer. Saludo desde la grande Italia, Alberto Guevara, que ahorita está pasando la tarde con un vinito, dice que está bien frío allá. Ah, qué rico. Bye, seguimos. Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron los grandes conductores del gran programa 1900 ayer? Saludos con mucho cariño a Sergio Gallardo y a nuestra linda compañerita Nati. Sergio, aquí estoy tratando de convertir a estos satánicos que dejen de escuchar perreo y música de banda, y tú empiezas el programa con ese tipo de música. Me están haciendo pedazos. Dice, ¿me pueden complacer con la canción Bad News de Moon Martin? Que esa canción me hace recordar a mi padre cuando él era músico y tocaba esa canción. Gracias, Dios les bendiga. Saludos desde San Francisco y soy como siempre Eduardo. Muy bien, Eduardo, gracias. Tenemos también un saludo de cumpleaños. Uh-huh. Es importante que lo leamos. Es importante. A ver si lo encuentro porque hay un mar. Hay un mar de mensajes. Que yo creo que sí. Lo cual agradecemos grandemente. Ya le digo cuál es. Ah, va. Uh-huh. Buenos días, Sergio y Nati. Me pueden felicitar a mi hermana Ceci, que está cumpliendo años, y quiero que me pongan una canción. Cuando el amor se va, de Erwin Anfal. ¿Y puso el nombre de ella? No. No, pero Amparito se tiene. Ah, Amparito. Sí. Bien. Amparito. Amparito le desea feliz cumpleaños a su hermana. Y quiere una canción Ceci. Para su hermana. Ceci. Uh-huh. Vaya, cuando pues. Cuando el amor se va. De Erwin Anfal. For a while, to love was all we could do. We were young and we knew in our eyes. For a life, deep inside, we knew our love was true. To the past, we knew love would last every night. Something right would invite us to begin the day. Something happened along the way, but just to be happy was sad. Después que el amor se ha ido. ¿Y por qué no? Pues si son buenos, son buenos. No hay si esta o esta. Vamos, esta. Hasta San Francisco, California. Para que siga la discusión. No, no rompas más mi pobre corazón. Ay, no, Sergio, ay, no. Justo, entiéndelo. Ajá. Se ríe de un poco más mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quiérelo. Quiérelo, sí. No rompas más mi pobre corazón. Estás haciéndolo pedazos. Respétame, ¿ja? No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Será siempre mi nena como el sol. Ok, perdón por eso, pero aquí va la canción. ¿Qué hace que tú recuerdes a tu padre? Hasta San Francisco, California. Suena. ¿Cómo se llama la cosa? 3B. ¿Qué? Bye, ya. Nada que ver con la anterior, ¿eh? Grace. Bueno, démosle. Al regresar al programa, vamos con Jackson 5. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Llegó la Navidad. La familia Lido te desea bendiciones y una feliz Navidad. Yo de Lido no me olvido. Esta Navidad regala estilo, regala Pierre Cardin. Conoce la nueva colección de camisas Comfort Stretch, comodidad y frescura. Vivo con estilo, Pierre Cardin. ¿Ya conoces los típicos de La Pampa? Ven a nuestro Festival de Pupusas todos los días en Pampa Constitución y Planes de Renderos. Y los sábados y domingos en Pampa Zona Rosa, Santa Elena y Final Paseo Escalón. Visítanos en los horarios de 3:30 p.m. a 6 p.m. Para mayor información, llámanos al 2508-0500. I like La Pampa. Una familia con problemas económicos busca esperanza con la compra de un bote. Tiene 50 años, hoy quiere trabajo. Lo que parecía felicidad termina siendo toda una pesadilla. Mary tiene un amigo imaginario. ¡Mary! En este barco habita un secreto oscuro. Cada vez que este bote salió a mar abierto, la gente desapareció. ¿Podrán llegar a salvo a su destino? ¡Mary! Deberíamos volver. ¡No quiero volver a escuchar sobre maldiciones! La posesión de Mary, 19 de diciembre, solo en cines. Haz tu Navidad especial con Sweets, el palacio de los postres, y su deliciosa variedad de pasteles, canastas, bomboneras, tazas con alfajores y muchos detalles dulces. Vamos a acordarnos de un día en la música cuando Diana Ross se hizo madrina de los Jackson 5. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea qué pasó. ¿Se desconectó el programa? Va a creer. Tan bonito que estaba. Nos estamos acordando, porque esto es algo de lo que habíamos puesto en el menú, del día que aparecieron los Jackson 5. Que conste, fue al segundo intento. Y resulta que Barry Gordy, que era el dueño de la fábrica Motown, no los quería firmar. Por una sencilla razón, le dijeron, mire, tenemos aquí un niño que es un niño prodigio, y entonces el grupo que tiene es muy bueno. Y entonces él decía, no, y yo para qué quiero más niños prodigio si él tenía a Stevie Wonder. Entonces se puso algo tonto y dijo, no sé si los ponga o no los ponga, porque lanzó un álbum, y el álbum fue un fiasco, el primero, pero el segundo... Se llamaba Diana Ross Presents The Jackson 5. Y eso fue historia. Era el año de 1970. El nacimiento del fenómeno Michael Jackson. La fecha 14 de diciembre 1969. Aparecían por vez primera en televisión los Jackson 5 en el show de Ed Sullivan. Diciembre de 1969, cuando los Jackson 5 hicieron su primera aparición en televisión en el show de Ed Sullivan, cuando Michael Jackson era real. Y digo que era real porque era un negrito, simpático, colocho, pelo afro y chato. Nada que ver con la Elizabeth Taylor en la que se convirtió después. Thank you. Era el año de 1969 cuando los Jackson 5 sacaron su primer álbum, no pegó. ¿Y entonces qué hizo la compañía para mercadearlos bien? Pues se montó la historia de que Diana Ross, que era una de los máximos ídolos que tenía la fábrica Motown, los había visto, los descubrió y dijo: ¡ah, estos van a ser mis ahijados! Y entonces los empezaron a sacar en televisión. La primera vez fue en diciembre del 69 en el show de Ed Sullivan, que era famosísimo por presentar grandes espectáculos. Él presentó por vez primera en los Estados Unidos a los Beatles, también a los Rolling Stones y también a los Jackson 5, que después vieron como una máquina de producir dinero y entonces multiplicaron, porque dijeron: no solo los Jackson 5, metamos a Michael Jackson como solista. ¿Usted me está levantando sí, la mano? Sí. Diga, tiene la palabra. Yo tengo una pregunta. No, me dicen aquí, me mandan un video de que también en la película de Los Guardianes de la Galaxia salía una canción de los Jackson 5. ¿Cuál era? I Want You Back, la que puso de primero. Ajá. Y que le manda el video de que sale el ¿cómo se llama? ¿El Groot? Groot, creo que se llama un personaje que es como un árbol. Entonces sale bailando la canción de los Jackson 5. Bien. Ajá. Bonito. Solo mencionarle eso. Qué lindo. Gracias por su colaboración para hacernos más contenta la mañana. Y entonces Michael Jackson, como solista, también empezó a producir éxitos como este. Increíble. Romántica canción dedicada a una rata. En esa época se pusieron también las gorritas de moda, unas gorritas que antes habían sido usadas por los viejitos que jugaban dominó. Hablando de jugar dominó, está abierta la Dalia. Hay un montón de gente que va los fines de semana a la Dalia porque ahí están haciendo buenos conciertos. ¿Dónde queda la Dalia? En el centro histórico, allá donde estuvo el Cabildo, ahí.

Pendulum se llamaba el álbum, era el sexto de Creedence Clearwater Revival y nació a la venta por estos días en 1970. Couldn't be truly ages. poquito de la música de Creedence Clearwater Revival, recordando ese grupo que tuvo un gran año hace 50. Porque hace 50, en 1969, en ese mismo año, sacaron 3 álbumes. Bayou Country, de donde fue extraída esta canción, fue el primero de los 3. Bayou Country, el país de la zona pantanosa, podría ser, en Nueva Orleans, en donde hacen buena comida, la comida creole, sobre todo una sopa que creo que se llama gumbo. Buena, buena. Bueno, vámonos ahora al teléfono, porque el teléfono todavía no lo hemos tocado en esta mañana de 15. 15 es ahora, ¿verdad? 15. ¿Hola? ¿Qué tal? Yo bien, gracias. ¿Tú qué tal? Mira, para mí esa versión de los Creedence es la mejor. ¿Ah, sí? Está buena, pero es para mí es la mejor Creedence. ¿La de Graveyard Train o todas? Todas de los Creedence. Sí, porque también aquella de Born on the Bayou era buena. Sí, yo las tengo, papá. ¿Todos los discos los tenés? Sí. Sí, yo me acuerdo que pegaban tanto que hubo una radio, Radio Juventud, que quedaba en el kilómetro 4.5 carretera a Los Planes. Tenía un programa todas las tardes con René Hurtado, que se llamaba La Hora de Creedence. Sí, más o menos me acuerdo. Sí. Y por ahí quedaba otra radio también, al lado de un laboratorio, se llamaba Radio Éxitos. Ah, cabal, es cierto. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Contame. Ey, ¿me puedes poner otro de los Creedence que está bonita? Ya, ella no quería, pero ni modo. Decime. Si la... quiera, todas son buenas. Sí, son buenas. Era, fue una buena época. Para todos los oyentes que olviden el reggaetón, decirle. No, sí, mira, afortunadamente creo que el 99.9 de nuestra audiencia no tiene esos defectos. No, no tiene. Ni siquiera Nati. No, yo no. Cero reggaetón. Ella, cero, solo, cero. Ella solo baila perreo. No, uy, uy. No, asco. Bueno, ¿cuál quieres que te ponga? Cualquiera de los Creedence. Cualquiera, todas buenas. Todas son buenas. Bueno, no me pones mal porque no hay ni cuál poner, fíjate. Una mejor, pues vaya, porque todas son buenas. Ah, vaya, pues con todo gusto. ¿Cómo te llamas? Enrique de Tona. Y en esa época que estaba de moda Creedence, ¿vos qué hacías? Estaba estudiando. ¿En dónde? Ahí en Mexicanos, en La Najarro. En La Najarro de Mexicanos. Era en la época en que todavía la yuca de Mexicanos era buena, porque me han contado que ahora ha bajado bastante en calidad. No sé si será cierto. Sí, es cierto, era mejor antes. Sí. Vaya, pues. Ahí te la pongo. Pero gracias. Vaya, pues. No. Él quería una buena, y esta, cuando uno la ponía en la disco, ya fuera en el OVNI o en el Sapo y la Rana, salía hecho un loco, pero loco, como decía la maquera canción de la Charo, loco. A bailar. esos sí que se picaron. Y estoy seguro que si agarro el teléfono me van a pedir otra de Crines. Vamos a ver si es cierto. ¿Aló? Buenos días. Aquí estoy saludando. A molestarte, mira. Oye, que está con la cosa de los Crines. Ya vi, yo les dije, ajá. Decime. Saludar a la compañerita, yo vi la risotada. Podés ponerme Susy Q y Espero en Yo. ¿Cómo vas a andar? Sí, porque yo dije, voy a levantar el teléfono y me van a pedir otra de Crins. Y cabal, mira. Para, cierto, para variar un poco. Vaya, pues con ahí todo gusto. Saludar a la compañerita. ¿Cómo se llama ella? Nati. Sí, pero no se la pueden encontrar en Facebook, en Twitter o qué. En Instagram. Vaya. Vaya, pues. Canciones que se ponía en la discoteca El Sapo y la Rana, y la pista se llenaba porque todo el mundo iba a tripear bailando Feeling Blue. Saludos a Miguel Escobar hasta Hemet en California, a Jemima Sea, también a Carla Herrera, quien dice: estoy escuchando 1900 ayer y me están alegrando el corazón. De eso se trata. O Susy Q. ¿Cuántos años tienes tú? How do you do?

Adiós, Eddie, adiós, de una película de culto, y es una película que pegó mucho, reitero, en Canadá y en El Salvador. En los demás lugares, pues no hay muchos que no la conocen. Oigan esto. La canción se llama Born to Boogie, fue escrita por Mark Bolan, que era el líder de una banda llamada T-Rex o Tiranosaurio Rey. Cualquiera de los dos nombres le conocían. Y fue el tema del primer film que dirigió Ringo Starr un 14 de diciembre de 1972. Born to Boogie fue la película que hizo Ringo, la dirigió, y era de un concierto de Ringo Starr, Mark Bolan y Tiranosaurio Rey. Ese mismísimo Ringo Starr, que había pegado muchísimo en 1973, cuando sacó su álbum como solista. Cada vez que veo tu rostro, recuerdo todos los lugares a los que solíamos ir. Ahora todo lo que tengo es una fotografía que ya se está poniendo color sepia y arrugada de tanto que la veo. Ay, qué triste. Pobrecito. El Ringo Starr, que un día como hoy ponía en premiere en Londres su película Born to Boogie. Ajá, voy a poner otra más de Ringo Starr porque me la han pedido. Es que hoy están picados. Ponemos cositas y empiezan a llamar a decir: quiero más, quiero más, quiero más. Y de eso se trata. You're beautiful and you're mine. El cover que le hizo Ringo Starr a una canción de Johnny Burnett. Tú tienes 16, eres bella y eres mía. Y no me llevan preso porque yo también tengo 16. Ay, qué pena. Y se me había olvidado, pero menos mal que me acordé. Algo tarde, digo tarde porque me habían pedido un saludo para las 9:30 de la mañana. Viene ligeramente retrasado, pero ahí va. Estuve hablando ayer con Mireille Meléndez. Ella me contó que su papá le inculcó buena música y es de los asiduos oyentes a 1900 ayer. Él se llama Walter Kreitz y esperaba este saludo a las 9:30. Si no lo oye a esta hora, voy a tener que grabarlo en un USB como el que me dieron a mí en un hospital en donde me hice una pequeña cirugía. Y después de que me dieron un presupuesto, bueno, entonces me dijeron: mire, aquí está este USB con su, ¿cómo se llama?, su operación, para que la vea. Yo solo me quedé mirando y me pasaron la cuenta y creo que mejor me debieron de haber dado un USB con la cara que puse cuando ni por cerca coincidió

psicólogo analizara esta canción, diría que ella sufre de una enfermiza codependencia. Cada vez que te vas, yo me marchito como una flor. Cantante Marie, que murió a los 61 años, ¿usted me estaba diciendo algo? Sí, 61 años. Ajá, dígame. Nada, que es una canción. A mí ese dúo me gusta mucho. ¿Ah, sí? Al igual que a mi papá. Ah, también. Esa canción la hicieron ellos ya como dúo. Marie tuvo una exitosa carrera como solista en Suecia. Hasta que se unió a Per Gessle y formaron Roxette. Exacto. Bárbaros. Si mal no recuerdo, este fue de sus primeras cosas. Ay, me encanta, porque ya me la imagino a ella vestida para el éxito y con ese estilo, con ese look. Era el año de 1989, en los Estados Unidos llegó hasta el puesto número uno en Billboard, The Look. El primer gran éxito de Roxette en este continente. Ojos y la veo con sus ojos color caramelo, con un vestido rojo que le llega dos dedos arriba de la rodilla y con unos maravillosos zapatos que hacen juego. Así es que ella tiene ese estilo. Y está vestidita para el éxito. Time, but Hay gente que dice que el hábito no hace al monje, pero ayuda. Me voy a vestir para el éxito, de los éxitos que dejó Roxette cantando Marie, quien murió el lunes pasado después de 17 años de luchar contra el cáncer. Otra vez tenemos al fantasma del paraíso que ha venido aquí a descomponernos la programación. A propósito del fantasma del paraíso, tenemos una nota, porque aquí de lo que se trata es de poner la música que ha representado para ustedes la banda de sonido de su vida. Y entonces, cuando pusimos a Goodbye Eddie, nos mandaron un mensaje cargadísimo de recuerdos. Un mensajito. Ajá, el compañerito nos decía que esa canción me recuerda a mis hermanos y primos, y muchos de ellos los perdí en el conflicto armado, y me recuerda cuando ellos me llevaban al cine. Vale. Hello. you fool, I love you. Bueno, descanse en paz, Mary Fredriksen, voz de Roxette. Ya venimos con más música después de estos importantes mensajes. 1900 ayer. Las 11:24 y ya se nos acaba el programa. Impresa Repuestos, más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Que los precios altos no arruinen tu Navidad. Ven a Despensa Familiar y Maxi Despensa y encuentra la Navidad que sí te alcanza. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Todos los domingos, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Comparta con nosotros las clásicas de siempre. De los 50s y 60s en Oldies Music. Radio Láser 92.9. Que teníamos por ahí un par de audios, gente que nos ha llamado. Tengo que poner aquí y el varios, B. Varios mensajes. Bueno, démosle. Que trato siempre de contestar. Démosle. Vamos. Vaya. Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Nati. Me alegro que estés bien, Sergio. Gracias. Nati comentaba el viernes que habías estado un poco malito. Y Nati, ya ve. Qué linda sonrisa, como siempre. Ya ve que yo siempre estoy pendiente de usted. Muchas gracias, Maldevali. ¿Por poco me matan de un ataque al corazón cuando me pasaron la cuenta que no coincidía con el presupuesto que me dieron? Eso sí me tiene furioso, y mejor no digo que son estafadores, porque en realidad yo no sé si es el hospital o es la gente que hace los presupuestos. Así que ya lo voy a averiguar y después les cuento el próximo domingo. Vaya. Nati, quiero que me pongan una dupla ahí, por favor. Ah, qué goloso. Ok. Una que se llama Pillow Talking. Es con una artista que todavía está viva, que ya anda pateando los 100 papeles. Y la otra, I Just Don't Want to Be Lonely, con Main Ingredient. Please. También la pedían con Blue Magic. Oh, yes. Nati, decirle a Sergio que en la época colegial a un compañero que era avejentado le habíamos trabado de apodo The Old Man, en honor a la canción de Creedence que se llama El Anciano. Yo creí que le habían puesto Sergio Gallardo o algo así. Bien, también. Ajá. Mencionaban aquí que nos estaban escuchando desde México y que es un excelente programa. Wilfredo Fabián y María de Lourdes, los escuchamos desde Puebla, México. Yo tengo que irme a ver un montón de los comentarios que pusieron en la foto suya y mía, porque allí revelaron un montón su membresía a la Legión Extranjera. Dele. Y también ya ven que pidieron la de I just don't wanna be lonely, pero también la pidieron con Blue Magic. Mejor se las voy a cantar yo. Ah, en vez de las otras. Me encanta la versión música. Versión Sergio Gallardo. Just as long I love music del grupo The OJs. Y quiero agradecer a un montón de gente que se tomó la molestia de ponernos un montón de comentarios, como por ejemplo Max Antonio Samayoa, excelente dúo, muy linda música, felicidades. Nati, linda sonrisa, bendiciones. García Willy dice que nos escucha desde Los Ángeles, California. Abrazo y adelante. Ana Mercedes Rivera Guzmán, un gusto conocerla, Nati, por haber puesto la foto por medio de esa foto que nos comparte Sergio. Forman excelente dúo. A ver, Fausto Emilio Quintanilla, excelente dúo, saludos y agradecimientos por la buena música. Edgar, qué guardado. Saludos para ambos, los escucho todos los domingos. Sigan adelante. Bonita voz de Nati cuando canta. Y saludos de San Salvador. Ovidio Pleites, hola Natalia. Ay, Sergio no. Y Sergio no. Qué barbaridad. Vaya, pues, Padamino. Enhorabuena. Un placer. Ay, no. Me discriminaron. No. Linda Natalia. ¿Y usted? Ah, vaya. Yo también. Luce súper bien. Que cueste. Por poco me matan de un susto. Kenny Sox, Villa, ¿qué? Villatoro. Esta es desde el área de San Francisco. También Heidi Francés. Hola, Nati. Ah, ve qué bien. Gracias. Sergio, que lo come el chucho. Un placer conocerte. Así te imaginaba. Eres muy dulce y cantas muy bonito. Adelante, muchos éxitos en 1900 ayer y en tu programa. ¿Y yo qué? Felicitaciones a ambos, ahí estoy, en ambos. Hay un montón de gente que nos está escribiendo ahí y no sigo porque es un montón. Hay audios también mandando, que nos escuchan en el extranjero, sobre todo están concentrados en Alberta, Canadá también. En Canadá. Hay muchos en el área de California, en el área de Washington, también nos escriben de Suecia. ¡Oh! ¡Qué emotion! Y de Holanda, vaya, pongamos esos audios. Por favor, regálenme el nombre de esa linda canción que acaban de poner de fondo. Por favor, que me fascina. ¿Cuál sería? La que está sonando ahorita, por favor, regálenme el nombre. A las 11:29 creo que la habíamos puesto. Las 12:29. 11:29. La anterior sería I Love Music, tal vez. I Love Music. Me gusta la música de los OJs. Quizá. Bueno, ¿qué más? También está otra. Buenos días, Nothing Call. Sergio Méndez. Saludándolos desde Santa Tecla. ¿A dónde puedo ver la foto de ustedes dos? La puedes ver. Gracias. En la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Y a propósito, necesitamos más seguidores. Dale, uh-huh. I like, me gusta, cuando entres. Sergio, no, ¿cómo se llama? 1900 ayer. O si no, solo pone 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. No, puede poner solamente 1900ayer.com y la ya le aparece. Sí, le aparece. Ajá. Qué curioso. Sí, la redirecciona. Mire. Hola, Nati, no me van a complacer con mi canción Release Me. Decirle a Sergio que le vamos a poner una demanda por discriminación. Y además, yo soy fan de Hueso Colorado y además promotor, pues los promuevo y recomiendo aquí y en USA, me dice. Así no se vale ser ignorado. Por favor, dígale a Sergio que el cliente siempre tiene la razón, dice. Mentira. Ponga Release Me. Yo ponga Release Me. Ponga Release Me. Ay, apuesta, bueno. Es que y saca, también el de Alberto, el de Alberto. ¿Y el de Alberto Cortés? Ya me confundí. El de Italia nos pedía la de Blue Magic. Ah, I Don't Wanna Be Lonely. Uh-huh. Bye, okay. Odio esta canción. Cortavenas. Horrible. Imagínense. Por favor. Suéltame. Déjame ir. Déjame ir. Porque yo no te quiero más. Gran cosa. Si no me querés vos, un montón más los van a hacer. would be a sin. Release me. Release me. Déjame libre. And let me. Y déjame love again. Amar otra vez. Bueno, recordamos el show de Engelbert Humperdinck que salía a mediodía en Canal 2 hace bastante tiempo. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I again. Please release me, can't you see? You'd be a fool to cling to me. Solo a él se le ocurrió ponerse ese nombre tan ridículo. Engelbert Humperdinck. Hace 50 años tenía su show a mediodía en Canal 2, que fue el que vino a llenar el espacio que había dejado el Colocho. Rompe almohadas. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? Era imperdible. This is Tom Jones, decían. Y ahí aparecía el Colochito con sus movimientos pélvicos que recordaban a Elvis. Y todavía canta. Y todavía conserva la voz. Ah, y ahora es caballero de Inglaterra. Sex bomb, and baby you can turn me on. Saludo cariñoso para Nadine Albergue, quien dice que le alegramos su domingo, así como también no me puedo olvidar de varia gente. Vamos con Glenda, con Griselda, con la señorita Cantarero, las tres son enfermeras y esta pasada semana me atendieron muy bien, así como los doctores Rodríguez y Ramírez, sin dejar a mis ángeles de la guardia, el doctor Chepe Soriano y Carlos Enrique Criollo. Sinati. Después de esto, vamos con los comerciales. Le prometo. Hey, wait a minute. Listen. Well, you don't have to answer. Just listen. I don't mind when you say that you're going away. I just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't wanna be lonely. Love and need it, depended on to give. Saludos en esta mañana a Tony Montana, quien nos jaló las orejas a nombre de los doctores, pero mira, de solo uno, porque hubo empate. Uno dijo no y el otro dijo sí. Y la perinola, eché la perinola. ¿Ha jugado usted alguna vez a la perinola? No. ¿No conoce la perinola? No. Dígame, ¿cómo es? La perinola es una cosita que uno le da vueltas como que si fuese un trompito y está dividida en varios segmentos, y entonces uno le daba vuelta y le salía ponga uno, saque todo, ponga todo, etcétera, etcétera, etcétera. Oh. Entonces le di la vuelta a la perinola y entonces me salió Sergio, anda. Así que vine. Y ahorita voy a ir al teléfono, acababa de ver lo que había hecho. Saludos también a Evelyn Figueroa y a John Richardson, que están bien tristes porque sin previo aviso les dieron el palo. Ah, yo creo que ahí está. ¿Aló? Muy buenos días. Ah, sí, ahí estabas. Perdóname, por poco te corto. Ajá. Quería escuchar una canción. ¿Cuál canción quieres escuchar? No sé si te acordás de un grupo, un dúo que se llamaba Los Mendoza. ¿Un grupo que se llamaba Los Mendoza? Sí. Creo que los conozco. La canción se llamaba Campanitas y muchos recuerdos de mi infancia. Fíjate que cuando te oí yo sé quién sos. Vos sos el enemigo del Grinch. No, soy el amigo del Grinch. Sos el enemigo del Grinch. Soy el amigo del Grinch. Porque vos sabés que al Grinch no le gusta poner esas canciones. Vos pedís una canción que es de cantina. Ya le voy a decir ahí perfectamente, bien contestado. ¿O no es esas canciones de cantina? Pues fíjate que... De que después de que han estado y beben y vuelven a beber, se ponen nostálgicos y entonces empieza campanitas que van repicando, campanita. Esa es la que me pediste. Yo no tenía edad para entrar en esos antros. Ay, pero eso no quiere decir que no hayas hecho, o que cuando había fiesta en tu casa te robabas los culitos que quedaban. Ya viste que te agarré, yo sabía. Tomándote los poquitos de, ¿cómo se llamaba aquella? Sangría o marsala. Sí, la sangría, sangre de toro, creo que se llamaba. No sé, tenía una como gitana en la... Ah, esa era otra, espérame. Campanitas, así se llama la canción, Campanitas. Sí, así es. Y los Mendoza. Así se llamaba el dúo. Bah, sí, es que mira, al nomás reconoce. Echaba el 5 a la cinquera. Ah, sí, era cuando las cinqueras tenían bien puesto su nombre, porque ahora se deberían de llamar las dolareras. Hoy se llaman cuareras, quizás una cuara. No, qué diablos, con una cuara ni siquiera alcanzás a que te toquen los primeros 30 segundos. Todavía hay algunas. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, pues. Feliz Navidad, aunque te odio en esta época, ¿oíste? Igualmente, y que goces la Navidad. Porque raro que no una vez al año. Porque raro que no me pediste la que siempre pedís desde hace como 15 años. No, hombre, sí, es que hoy es ya dentro de 8 o 9 días ya es Navidad. Un abrazo a vos y a tu señora, ¿oíste? Muchas gracias. Ok, bendiciones para vos, Sergio. Igualmente, te quiero mucho, aunque lo disimulo, ¿oíste? Vaya, pues. Dale. Ey, Evelyn Figueroa, le manda saludos. Ah, vaya, que gracias. Adiós, Mario, cuídate. Bueno, gracias a ti. Vaya, pues. Dice, me saludas a Sergio, me alegro mucho que esté mejor escuchándolos y dile que gracias por su apoyo. De nada. Yo sé que estaré pronto diciendo el nuevo hogar de Siempre Éxitos, porque tienen ese proyecto, según oí a John Richardson. Y entonces ponemos la canción. Aunque sea un pedacito, porque la canción es odiosa. Va. Campanitas que van repicando. Campanitas que vais repicando. Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. Y aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar le celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llevo Navidad. Aquí hay una voz cariñosa, ¿eh? De Grinch y todo, pero ¡Feliz Navidad, te digo! Ya me acordé de mi mamá con esta canción. Segunda Navidad que pasaré sin ella ni sin mi papá. Me acuerdo mucho de mi mamá porque hacía siempre su nacimiento y en su nacimiento no podía faltar su niño Dios antiguo, al cual sentaba en una su sillita desde principio de diciembre, pero le ponía una mantita, la cual se la quitaba hasta el día que él nacía. Vaya Mario, ya estuvo. I spend the night in a chair thinking she'll be there, but she never comes. And then I wake up, wipe the sleep from my eyes, and I rise to face another day without her. Face another day without her. It's just no good anymore when you walk through the door of an empty room, and then you go inside, set the table for one. It's no fun to spend another day without her. Spend another day without her. I took us to the moon. It's such a beautiful thing, but its end is long. It sounds like a lie. I say I'd rather die than live without her. Love is a beautiful thing when it knows how to swing. Like a clock, but the clock on the wall tells lovers to part, and it's breaking my heart to have to spend a day without her. Spend another day without her. I can't go on without her. It's all wrong without her. Can't go on without her. Well, it's all wrong without her. Este señor agarró avión porque él tocaba trompeta y todas sus canciones eran instrumentales, hasta que hizo Este Muchacho Está Enamorado de Ti, que fue la primera que cantó y fue la primera que le llegó al primer lugar, después de muchos años de estar soplando la trompeta. Herb Albert, Without Her. Sin ella. Y esta es Sin Ti, con dos de mis voces favoritas. World's most successful singer, selling over 50 million albums. She's performing a song from her new CD. It's called Falling Into You, which has already sold over 16 million copies. See, it's all because that little belly button right there. Right, see that belly button. Please welcome Celine Dion. Oh. Just for fun. Those those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, the telephone, nobody's home. Celine Dion, una de mis cantantes favoritas, cantando una de Badfinger. Este es de Eric Carmen. Yo creí que íbamos a poner, me engañaron ahí, Without You. Bueno, qué feo, qué horrible, qué horroroso. ¿Usted sabe a qué me refiero? Uh-huh. Sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Nos equivocamos de canción. No. No. Algo peor que eso. ¿Qué es feo? ¿Qué cree usted? No sé. ¿Qué horas son? A las 2 y 3. ¿Y qué significa eso? Que ya terminó. Ya terminó el programa. Señoras y señores, ya van a poder poner a partir de este momento la radio láser y no sufrir por nosotros. Bueno, ni modo, nos vamos, terrible. nos vamos. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué quiere poner? No sé, usted dele play a eso y a ver qué pasa. ¿El qué? ¿El qué? Todavía me pregunta. No sé. No se haga. Usted no tiene sé. Ganas de cantar. Yo no. Vaya, mire qué bonita versión. Va. Pero usted me va a ayudar porque yo no me la sé mucho. Yo tampoco. Your smile, I get a notion from the look in your eyes. I'm all in love, but the love falls apart. Your little piece of heaven turns to dark. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. Listen to your heart before you tell him goodbye. Vaya, ya ve. Ya le hicimos el homenaje. O sea, vaya. Va. Ok, ya le hicimos el homenaje a Roxette y lo terminamos con esta canción que se hizo popular gracias a que fue incluida en la banda sonora de la película de Richard Gere. Y la mujer aquella. Ya suena, ¿verdad? Acérquese. será 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, de todas maneras, sí, más has been love de... Es que creo que estoy sonando en el suyo. A ver, 1, 2, 3. Sí, no estoy sonando en ese. Algo hice. Algo hice que no suene en el mío. Algo hice que no suene. Ah, ahí está. Ahí está. Eso era lo que yo oía raro. Gracias, Nati. Bueno, It Must Have Been Love, de las canciones incluidas en la banda sonora de la película Pretty Woman, con Richard Gere y Julia Roberts. Y se hizo popular gracias a eso. Diciéndole adiós a Marie, quien se nos fue el pasado lunes a los 61 años después de 17 de pelear contra el cáncer. Y hablando de años, antes de despedirnos, qué divertido cómo nos localizan. Una señora resulta que quería hablarnos, no podía entrar al teléfono y marcó el de la femenina. En la femenina nos tomaron el recado y como está pegadito, no lo vinieron a dar. Exacto. Ajá. Mónica Liliana Comayagua dice. Ajá. La tía Marta Lidia le manda saludos, que está cumpliendo 100 años, pero en realidad tiene 32. ¿Qué le quiso tratar de decir? Que está revejida. Mala la tía. Tía malvada. Bueno, muchas gracias. Hemos tratado de complacer lo más que pudimos. Les queremos mucho. Volveremos el próximo domingo. Primero Dios. Sí. Y esperando que no tengamos los sustos que traten de parar al corazón. Ay, no. Como el que me dieron. Bueno, hablamos de Ringo Starr. Se nos olvidó hablar de Whitney Houston, pero sí hablamos de los Jackson 5. Nos metieron a Creedence Clearwater Revival. Y esto estuvo alegre. Al menos lo gozamos. Ojalá que ustedes también. Nos vamos. Chau, chau. Chau, chau. Punto y final. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos.